No te sientas tan culpable de lo que va a pasar. Si ya juntos no estaremos, ¿tú qué? No supimos comprendernos ni qué, ni siquiera valorar. Que la confianza es el secreto, que el amor no sé durar. ¿Cómo dice Dios todos? ¡Más fuerte! Tema acústico. Vamos a ver. Mentirosa. Ahí está. Muy bien, Alexis. Bravo. Ahí va a ser, ¿eh? Luces, por favor, a ver. Gracias. El flash.